Llama. Llamarse. ¿Cómo sé? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cómo se llaman ellas? ¿Cómo se llaman ustedes? Yo. Tú. Él. Ella. Usted. Nosotros. Nosotras. Vosotros. Vosotras. Ellos. Ellas. Ustedes.